Cheryong-hae, miembro del Presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y del Comité Central del Partido, que está de visita en la República de Cuba en calidad de jefe de la delegación partidista y estatal de la República Popular Democrática de Corea, para expresar pésame por el fallecimiento del máximo líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, se entrevistó el 30 de noviembre con Salvador Antonio Valdés Mesa, miembro del Pro Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, en la sede del Consejo de Estado. Cheryong-hae le transmitió con cortesía las palabras de consuelo del mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, dirigidas a Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Salvador Antonio Valdés Mesa expresó una profunda gratitud en nombre del partido y el pueblo de Cuba al estimado mariscal Kim Jong-un por haber hecho una visita de condolencia a la embajada cubana y despachado una delegación partidista y estatal de Corea con motivo del fallecimiento de Fidel Castro Ruz.